Bueno, esto intenta ser un editorial de Trinchera por la Liberación Nacional. Hoy es domingo 12 de marzo del año 2017. El tema es la creciente pobreza y la posibilidad de nuevos estallidos. Un fantasma que recorre la Argentina desde el 2001 y que pone nerviosa a la dirigencia política. Los datos de la pobreza que nos hizo conocer días pasados el Observatorio de la Universidad Católica Argentina y por los cuales se verifica que uno de cada tres argentinos es pobre, o sea que estamos refiriendo a que 13 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, son datos que resultan aterradores, especialmente en un país que conoció otras épocas, como la de los años 50, un país que supo ser rebelde y que soñó con un porvenir de justicia social, de independencia económica y de soberanía política. Continuando el proceso que nos dejara el kirchnerismo al legarnos casi 11 millones y medio de pobres asistencializados, y si en poco, y si acaso en poco más de un año de macrismo hemos aumentado otro millón y medio para llegar a los 13 millones actuales, y más allá de debates académicos sobre la velocidad de la aceleración o de la desaceleración de los procesos de empobrecimiento, es probable que la caldera llegue a un nuevo punto de explosión o de estallido a corto o mediano plazo, quizá antes del año 2019, año para el que ya se preparan las dirigencias políticas partidarias, porque habrá elecciones generales. Alguna vez el pensador Rodolfo Kusch pensó acerca de los ciclos periódicos de violencia social propios de una Argentina inasumida. Me refiero a un país mestizo que no se reconoce como tal, que continúa reivindicando desde la izquierda progresista a los pueblos originarios, como si cada uno de nosotros no tuviese una parte sustancial de indio y otra de negro, porque, como ellos piensan, en la Argentina los indios siempre son los otros. Pero continúo con Rodolfo Kusch. Los ciclos a que refería el pensador serían propios del enfriamiento de una delgada napa superficial del magma burbujeante que estaría por debajo y que sería lo popular. En definitiva, lo que él denominara la América profunda. Esa superficie enfriada suele quebrarse cuando los sectores medios que gobiernan o que administran la pobreza se abusan o acaso se confían, tal como está ocurriendo, y entonces la frágil superficie se quiebra y el magma de lava y de pueblo embravecido vuelve a fluir, como ocurriera tantas veces en cada uno de los cíclicos desbordes de lo popular. Ocurrió el 17 de octubre del 45 y ocurrió en noviembre del 2001, con muchos entremedios memorables, por supuesto, aunque menores. Si vamos ahora, acaso, hacia un nuevo estallido, es probable, pero con varias diferencias notables a tener en cuenta, diferencias a favor y en contra de que esta vez todo sea más caótico o de la mera posibilidad de que pueda haber o de que podamos hallar en medio del caos y de la catástrofe social caminos para reconstruir la patria que soñamos. Primera cuestión, ahora están en los conurbanos los narcos que antes no estuvieron o están en un grado superlativo en relación a finales del siglo pasado. Las bandas y la cultura narco, alentadas por el nuevo poder oligárquico, están en todas partes y probablemente jueguen fuerte y pretendan un protagonismo político en cualquier situación de desborde. Segunda cuestión, en los 15 años que van del 2001 al presente, y gracias a la sojización compulsiva, el país se ha urbanizado o mejor dicho, conurbanizado mucho, muchísimo más, y también ha perdido la capacidad que pudo haber tenido de producir comida para el autoabastecimiento, tal como alguna vez tuviera, aún en una mínima escala, a punto tal que sorprende hoy ver un limonero, una gallina o un ganso cuando se recorren los conurbanos de pobreza. Sorprende ver un huerto o un frutal, e inclusive en las zonas urbanas, llama la atención ver balcones que puedan tener tan solo un laurel o un orégano. La etapa de los agronegocios y de la industrialización de los alimentos de los últimos 20 años nos ha desarmado de prácticas de autoconsumo y de hecho nos ha dejado prisioneros inermes de la comida chatarra y de los supermercados. Tercera cuestión, las patronales, los supermercados y las corporaciones de alimentos han sacado consecuencias de sus experiencias en el 2001 y han tomado prevenciones. No será tan fácil el saqueo, ni será mucho lo que pueda saquearse, ya que los depósitos y las redes de distribución de alimentos industriales han sido cuidadosamente planificadas y reordenadas con criterios y estrategias de tipo militar y defensivo contra insurgente. Y por último, la cuarta cuestión, y quizá la más terrible, el poder que a lo largo de las últimas décadas se ha manifestado como clara y lúcidamente contra insurgente, ha sacado conclusiones de los desbordes anteriores y en especial de la catástrofe del 2001. Miles de cuadros de la izquierda progresista formateados en el marxismo-leninismo, así como por las organizaciones sociales y en definitiva por la izquierda del sistema, que sería como decir la izquierda misma del capitalismo colonial, aguardan el momento de la ruptura de la napa para ponerse a la cabeza de cualquier situación de descontrol y controlarla. No son cuadros dormidos, no. Se entrenan cada día generalmente con las mejores intenciones y lo han hecho a lo largo de los últimos 20 o quizá últimos 40 años a través del vanguardismo primero, luego del asistencialismo progre camporista y siempre a partir de las propuestas que alguna vez produjera un John William Cook desdeñado por Perón en el sentido de que éramos un enorme gigante invertebrado, descerebrado y miope. Frase desdichada si la hubiera, que repitiera como un mantra a lo largo de innumerables generaciones de sociólogos, el escriba Horacio González, y que convenció a miles de intelectuales de izquierda y de la alta y mediana burguesía de la honradez y de la correcta responsabilidad de proporcionar una conducción a quienes la necesitan, porque además se da por supuesto que serían incapaces de generarla por sí mismos. Miles, decenas de miles de cuadros de los sectores medios y de la izquierda posmoderna serían de esa manera en última instancia los reaseguros del poder que hoy es la oligarquía sionista y del orden que se ha establecido en este capitalismo colonial de la Argentina actual. Y somos plenamente conscientes del peso y de la gravedad del juicio que expresamos. Miles de jóvenes se entrenan a diario en organizaciones como la Cámpora o como el Encuentro de Sabatella, como el PUE, el MST, como Barrios de Pie, como la CETEP o el Movimiento Evita, ganados por la idea que les han proporcionado los manuales de marxismo acerca de sus derechos connaturales como jóvenes intelectuales supuestamente lúcidos a liderar a los sectores populares. Es que si son marxistas y el marxismo representa los intereses del proletariado, Es propio que sean ellos, más que los trabajadores mismos, los que expresen los intereses de clase y no, por supuesto, aquellos que serían sus representados. Así es posible que un abogado que jamás rebuscó su comida en la basura lidere la CETEP, que agrupa cartoneros y cirujas, que en nombre de ellos negocie en los despachos oficiales y que cuenta inclusive con el respaldo del Vaticano, o que un sociólogo rural de origen urbano pueda representar a los movimientos campesinos del Cono Sur y que se lo reconozca como líder campesino en las mesas de diálogo que convoca la Iglesia y donde se acuerdan pactos de coexistencia con los ojeros y con los agronegociantes. Apoyándose en el reconocimiento que recibe en estos casos extraordinarios, miles de otros jóvenes formados por los mismos manuales se preparan para manejar cualquier eventualidad social que se desborde, controlar lo caótico y reconducirlo hacia objetivos que se comprendan en marcos racionales de modernidad, de progreso material y de consumo. Lo hacen convencidos de lo justo y de lo apropiado de sus intenciones. Se los ha ganado la idea de que el pueblo necesita de ellos, que los indigentes necesitan que se los conduzca. Que se les muestre el camino correcto hacia una sociedad mejor. De nuevo, aquello del gigante invertebrado y miope, que como idea del peronismo en boca de Cook y luego de Horacio González o de Foster, y desde una visión del peronismo llevada al conjunto del pueblo argentino, constituye la mirada clase mediera por excelencia de su relación con lo social, tal como ha logrado instalarla el kirchnerismo. En definitiva, que se trata de la otra cara del dar de comer, tarea histórica que parece haberse propuesto como misión generacional la izquierda progresista a partir de la catástrofe del 2001 y que lleva adelante sin descanso, no importa que hayamos repetido mil veces que de comer se da solamente a los niños y a los discapacitados, que al resto se lo deja comer o acaso se propicia que se procuren los instrumentos o medios para que obtengan su propia comida. El resultado de estas prácticas de control y de dominio de una clase por otra constituyen una operatoria de contrainsurgencia tan, pero tan colosal y gigantesca que el intento de aquel pobre infeliz de Dardo Cabo en Evita Montonera de medir fuerzas con el líder en los años 70 y luego el intento de vaciarle la plaza Perón que pretendiera Montoneros aquel primero de mayo en la plaza histórica quedaría tan solo como un juego, apenas como un esbozo de algo que hoy realmente es una de las amenazas más gigantescas que sufrimos. La imposibilidad de que el pueblo pueda darse sus propias conducciones con autonomía y con libertad para gestar una nueva sociedad como la que soñamos, una sociedad convivencial, libertaria, ecológica, en armonía con la naturaleza y donde imperen las prácticas de democracia directa. De fuga, se abre la última botella, se ofrece luz. último beso, se borra la última huella y se prepara el regreso. Vuelven a un mundo más cruel que aquel que dejan ahora, donde está en venta la piel y tiene precio la aurora. Ser libre ahí es un derecho, siempre que no se utilice, y solo es legal de hecho lo que el dinero bendice. Con la noche de testigo, juntos levantan la voz, que la suerte esté contigo, ni rey, ni patria, ni Dios. Con la noche de testigo, juntos levantan la voz, que la suerte esté contigo, ni rey, ni patria, ni Dios. No abre la puerta, lo ocuparán si es preciso, como ocupa la tormenta el cielo azul sin permiso. Son el tábano en la grupa, son un canto a la herejía, son el son que más preocupa, son la vieja cofradía. Con la noche de testigo, juntos levantan la voz, que la suerte esté contigo, ni rey, ni patria, ni Dios. Con la noche de la voz, que la suerte esté contigo, ni rey, ni patria, ni Dios. Con la noche de testigo, juntos levantan la voz, que la suerte esté contigo, ni rey, ni patria, ni Dios. Con la noche de testigo, juntos levantan la voz, que la suerte esté contigo, ni rey, ni patria, ni Dios.